A dos, se interna, llega al área, dispara ahí, gol, gol, gol, gol, gol. Que nadie te pare, porque esta semana la quiniela tiene un bote de 1.235.000 euros. Y si eres el único de 14 con pleno al 15, por solo 30 céntimos puedes ganar 4 millones y medio de euros. La quiniela piensa, juega y gana. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Estamos terminando. Esta mañana se ha celebrado la reunión del Consejo Ejecutivo de la Liga de Fútbol Profesional con un punto importante en el orden del día. La inspección de Hacienda de la Agencia Tributaria, 18 clubes de primera desde 1996 hasta el 99. Más o menos los clubes investigados presentan estas cifras. Real Madrid de 6.000, Barcelona 4.000, Valencia 5.000, Zaragoza, Mallorca y Oviedo 2.000, Celta 1.500, Sevilla 1.000. Y entre menos de 1.000 está el Español, Rayo, Deportivo, Racing, Sporting, Salamanca, Extremadura, Valladolid y Betis. Solo un equipo en la Liga de Fútbol Profesional está libre de toda sospecha, libre de toda deuda, le pone boca abajo y no debe un duro a nadie. ¿Sabéis cuál es, no? El Atleti. Bien. Claro. Ha dicho de primera división, ¿eh? Bueno, no, he dicho de la Liga de Fútbol de Profesional. Sí, de primera división. Solo puntúa. ¿Cómo que no puntúa, Roncero? Vamos a ver. ¿Y lo gusto que duermo yo? Igualito que tú, duermo yo. Además, eso que el equipo no debe nada. No debe deber nada porque estaba bajo la tutela del juez, ¿no? Aunque esté terminando el programa... Yo con los 6.000 que debe el Madrid me traía a Alessandro y a Riquelme. Aunque esté terminando el programa, os voy a dar una noticia que hubiera sido para abrir, pero te la voy a dar. Han amenazado algunos clubs, y no os partéis de la risa, con hacer una huelga, comparar la competición. ¿Pero huelga la japonesa o cómo? ¿Pero a propósito de qué? ¿Pidiendo de lo qué? Que tú acabas de decir. ¿Pero pidiendo qué? ¿Que les perdone la deuda? Exacto. O sea, el plan de saneamiento 2 del que todo el mundo habla. Yo veo a Gaspar y a Florentino cogidos de la mano en huelga, con la manifestación. Pues si Florentino se lo propone, no. Todos en el despacho de Montoro. En la vida todo tiene un camino. ¿Quién es el único que no debe un duro? El Atlético de Madrid. Sí, el fiel reflejo de un presidente serio. Sí, señor. Walter. Claro, limpio, Walter, un hombre cabal. ¿Lo has dicho el camino de Santiago? No. Que está negociando la renovación. Sabes que de algunos han intentado hacer el camino de Santiago para ganar el jubileo. Sí, como Villa. Bueno, pues este no lo ganó, lo empató. Al table, ¿qué ponen los periódicos? El diario Marca, vaya 4. Roberto Carlos, Raúl, Zidane y Figo. Y qué también raro, destaca lo qué raro, de... la portada del Marca hablando es de... Es grande el Madrid y el palco. Oh, gran Madrid. Dice, el Madrid golea incluso a medio gas. Y también una noticia de Jordan. Juanita le quita uno de sus anillos y le pide el divorcio y 36.000 millones. Esa portada botanera. El diario... Ay. ¿Qué ha dicho? Portada butanera, si ya me llega. Una gran portada de un gran periódico. Sí, muy respetable periódico, eso es cierto. Diario AS, 4 ases, mejor. 4 goles. También Roberto Carlos, Raúl, Zidane y Figo. Qué mañana. Siempre ponen 3 ases. No, pero es que son 4 ases y el periódico 5. Es el repóker. Vamos allá, al table. El Sport, Cooper avala a Saviola. Estuvo en Mallorca, el técnico argentino, con el Inter de Milán y el Mundo Deportivo. Este es el periódico de Guas, el Sport, ¿eh? Sí, y el Mundo Deportivo, fotografía de portada para Reina, el portero del Barça, ya no soy el novato. Reina por un día. ¿Este es el de Cristina Cubero? ¿O no? Pues nos vamos, fíjate, hoy incluso a 3 de tiempo, unos segunditos antes. Gracias por estar ahí, mañana más en Cadena 100, Olguita continúa, en la COPE, la señorita Bosch, la más guapa del mundo. Ahí está. Ya la veo yo con esa melena al viento. En catalán, ¿no? María José Bosch. Hasta luego, Bosch. Mira aquí que cómo te evoluciona. Hasta mañana. Bosch, ¿ves? El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Voy a hacer algo diferente, romper la rutina, sorprenderme, recordar que sigo vivo y grabar esto en mi mente. No es un programa de economía. Cuando en un cajero automático te dan un billete de 10.000 pelas, a mí me fastidia. Yo creo que si pudieran darme 10 billetes de 1.000, tendría la sensación de tener mucha más pasta, en serio. Ya sé que no es la solución adecuada, pero el otro día descubrí... ¿Qué? Que si Uy, echas el huevo... ¡Qué miedo me das! ...con el aceite frío... Sí. ...no salpica. Tampoco es un programa dedicado al mundo del motor. Oye, que te has cambiado el carro, me han dicho, ¿o no? Sí. ¿Ese carro de ahí es tuyo o qué? Lesan. Sí, es suyo. Pero es que el suyo está reparando si le han dejado uno en el taller. Ah, qué guapo. Pues es que han dejado... ¿Le has dado una vuelta o qué en el carro nuevo? Que no. Ah. Es un carro de alquiler, se le está diciendo. Vale, pillo las llaves, ¿eh? ¡Hasta luego! Venga, váyase, lárguese. Mire, prefiero dejarle el carro. Como este no es mío. ¡Qué cobarde que eres! Me da igual. ¡Adiós! Prefiero que se vaya, en serio. ¡Qué poca resistencia ofrecido! Yo era de los que cuando había una pelea, una reyerta en la discoteca, se rebotaba al principio, provocaba, pero cuando empezaba la pelea, con el grupo Las Chicas, ahí camuflado. Entonces, ¿de qué va el programa? Yo qué sé. Choca esos cinco partes, chócalos. Estamos, Pardo, gracias. Sí, señores, la mejor manera de... Vaya, Pardo no ha acabado de acertar a la hora de sentarse porque viene con una muleta, el pobre viene un poco destrozado a estos estudios de Cadena 100 aquí en Aruba, en Barcelona. Sí, vengo cojo. Vienes cojo todavía, ¿verdad, vengo Pardo? Vengo cojo porque todavía no me he pasado por el quirófano. Bien, Pardo, señoras y señores, como siempre el talismán y presidente del programa de aquí, del Yo Qué Sé. Buenas noches, España. Buenas noches desde Yo Qué Sé, las buenas noches de Tony de las Heras. Buenas noches en el control de sonido. ¿Cómo estás, amigo Tony? España. España. Ya lo veo. España. Emociona con el euro. Después de estos gritos de Vítore, estás emocionadísimo con el euro. Jamás he visto a una persona tardar tanto tiempo para certificar una carta. He acompañado esta mañana a Tony de las Heras a Correos a certificar una carta y si no ha tardado una hora, yo no sé qué ha hecho ahí porque había cuatro personas. O van muy lentos porque que yo sepa, para certificar una carta no va ni en euros ni en pesetas. Tal cual la certificas y punto, Tony. No, hombre, sí, va. Ahora me vas con el euro y demás, lo de la peseta y demás. Que por cierto, mañana, si tenemos a Albert Lesan ya en buen estado, como bien comentamos esta mañana, en la jungla ya nuestro amigo Albert Lesan, la gripe lo ha acabado de hundir. La tos tísica que padecía se ha transformado sencillamente en una afonía que no le permite hablar. Está ya... Ojo mínimo. Pobrecito. Nosotros hemos llamado por teléfono al amigo Albert Lesan. Podemos llamarlo a ver qué tal. Lo llamamos, luego lo llamaremos. Le pegaremos un telefonazo después. ¿Me ha dicho tu padre? Mañana, papá. En casa del herrero, aquí te mueres, no te hacen ni caso. Menos mal que era una broma. Pues saben ustedes, María Acosta de vacaciones todavía, Jeromín Cantero... Pues claro, estuvo ayer en su sección y hoy pues estamos nosotros tres aquí para tirar adelante este Yo Qué Sé hasta las 2:30 de la mañana. Gracias compañeros del Tirachinas por vuestro relevo y nosotros vamos a empezar ahora con muchas cosas que tenemos en Yo Qué Sé preparadas para hoy martes noche. Amigo Joan Pardo, tu sección entra hoy. Por supuesto. Que es el motivo de tu presencia aquí. Porque si no estaría aquí, está claro. Efectivamente, no estarías aquí, que por cierto, muchos de nosotros no estaríamos aquí si el meteorito que pasó a 800.000 kilómetros del planeta Tierra hubiera estampado, hubiera pasado rozando el planeta. Posiblemente algún que otro país hubiera llevado por delante, amigo Joan Pardo. Sí, algo triste, pero bueno. Tenemos que estar libres. Estos comentarios. Mira, es curioso lo que son las cosas, ¿eh? Ahí tenemos nuestro meteorito. Es curioso lo que son las cosas. Tendremos la sección de Joan Pardo, el hombre con la vida social más agitada y extensa del planeta Tierra, ¿verdad, Joan? Por supuesto. Por supuesto, tendremos las noticias con Chiquito, la otra cara de las noticias. Tendremos los Qué Rabia Da. Y, por supuesto, habrá una sección que hoy vamos a poner en marcha. Una sección itinerante, estas que aparecen y desaparecen, como muchas secciones en este programa, que vienen un día y se van, vienen y se van, vienen y se van. Bien, pues hoy, sí, hoy tenemos una sección empírica, luego lo explicaremos. Es una sección que va para, en fin, como hacemos en este programa. Ya saben que el Yo Qué Sé lo llaman el microondas. Porque vamos un poco salidillos, un poco quemaetes, pero... Señoras y señores, sí. Señoras y señores, les comento, queridos nocturnos, que hoy vamos a pasar a la práctica. Sí, vamos a pasar a la práctica. De la teoría de esos yoqueligos que íbamos explicándola... No, hoy, señoras y señores, vamos a pasar a la práctica. Luego les comentaremos con más detalle en qué va a consistir todo esto. ¡Yo Qué Sé! ¡Buenas noches, amigos! Nosotros tenemos flipadero, ¿no? Calla. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Pero bueno, el balón no lo saca. Segunda división, Soria, Numancia, Jerez, Fernando García. Seguimos en tiempo de descanso. Recordamos, Numancia 1, Marco Rosu, Jerez 0. Pedro Muñiz, concejal popular, destaca que las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno son demasiado débiles y se basan en el cinismo político. También en la Comisión de Urbanismo se abordó la aprobación inicial de un estudio de detalle sobre la construcción de un centro destinado a la tercera edad en el polígono de Pumarín. Se trata de una superficie de más de 5.200 metros cuadrados en los que el Principado construirá este centro para la tercera edad, previa ordenación urbanística del Ayuntamiento de Gijón. Jesús Morales, concejal de Urbanismo. Lo que hacemos con este estudio de detalle que promueve el Principado de Asturias, de acuerdo con el ayuntamiento, lógicamente, es acumular la edificabilidad de las dos parcelas en una, en la mayor, lógicamente. El Principado financiará por completo esta obra, que está dotada de casi 400 millones de pesetas. Y un último apunte más, el Grupo Municipal Popular de Ayuntamiento de Gijón valoró negativamente las actuaciones de la Concejalía de Medio Ambiente. Su crítica es bastante explícita. Esta concejalía realiza las actuaciones con la ley del mínimo esfuerzo y se encargan de vender proyectos estrella que nunca se llegan a materializar. Pilar Fernández Pardo, concejala del Partido Popular, se mostraba crítica con la Concejalía de Medio Ambiente presidida por Carlos Tápico en estos términos. Se trata de que realizan sus actuaciones según la ley del mínimo esfuerzo y, en segundo lugar, de que son artistas en vender proyectos estrella, la mayoría de los cuales nunca llegan a ver la luz. Seguimos observando. En este proyecto empiezan a ser preocupantes. Según Pilar Fernández Pardo, Zapico no cumple nada de lo que promete y además intenta confundir a la ciudadanía de Gijón con respecto a la Agenda 21. Y en un instante, los deportes con Néstor Domínguez. Las noticias en Matinal Cadena Ser. Atención a Mariano, hoy comienzan las rebajas de la piel. Rebajas en Mariano, Moros 23, Gijón. La Nueva España le ofrece completamente gratis la gran enciclopedia de la cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Todos los sábados con La Nueva España, un nuevo fascículo. La Nueva España, cada día más líder. No dejes escapar los Happy Days de la FNAC. Del 10 de enero al 3 de febrero, promociones exclusivas con los mejores precios de la FNAC en nuevas tecnologías. Cámara de fotos digital por solo 239,5 euros. Aprovecha ahora, solo del 10 de enero al 3 de febrero, Happy Days en la FNAC. Y como siempre, con el precio mínimo garantizado. En la FNAC, donde si no. Las noticias en Matinal Cadena Ser. Hola, buenos días. El Sporting viaja hoy rumbo a Badajoz, donde juega mañana desde las 5 de la tarde un partido que, según el entrenador Pepe Acebal, es una final no solo para él, sino para todo el equipo. La alineación que presentará el Sporting en el nuevo Vivero será la formada por Valencia, Sastre, Isma, Pablo Amo, Dorado, Dani Borreguero, Juan, Pablo Álvarez, Lozano, Alberto y Villa. Recuperado de su lesión y con su problema económico en vías de solución, vuelve a una convocatoria el ruso Igor Lediakov. Por su parte, el Oviedo recibe mañana desde las 12 al Racing de Santander. Esteban se ha recuperado de sus molestias y estará en disposición de ser titular. El Gijón Baloncesto viaja esta tarde hacia Vitoria, donde mañana se enfrenta al Tau en el partido que supondrá el debut de Todd Fuller con el Gijón Baloncesto, el equipo de Moncho López. Y un resultado de Segunda División B: ayer el Zamora le ganó 3-2 al Marino del Luanco. Y en el tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología prevé para las próximas horas en Asturias cielo muy nuboso con precipitaciones débiles que tenderán a intervalos nubosos por la tarde. La cota de nieve estará en torno a los 1.700 metros. Brumas y bancos de niebla matinales, temperaturas sin cambios o ligero descenso. Viento de componente oeste flojo con predominio del noroeste. Hasta aquí la información matinal, local y regional. Se quedan en la compañía de Fernando Delgado en A Vivir, que son dos días. Muy buenos días. A vivir, que son dos días. Buenos días, muy buenos días. Aquí comienzan, bajo este epígrafe, A vivir, que son dos días, 3 horas de radio en la mañana del sábado. En el año 2050, queridos amigos y amigas, España será el país más viejo del mundo. ¿Les suena predicción de algún futurólogo pesimista? Pues no es así. Son los datos que aporta el último informe demográfico de la ONU. Sin embargo, estos augurios parece que no se van a cumplir si hacemos caso a los últimos datos que anuncian ya una curva ascendente en la natalidad. En esta mañana queremos dibujar el perfil de esas nuevas madres españolas que parece que tienen muchos rostros extranjeros y otros rostros de mujeres maduras. Nos gustaría saber quiénes son las mujeres que se lanzan a la aventura de la maternidad en el país que tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Pueden ya dar su opinión en nuestra página web www.cadenaser.com, donde ya está abierto nuestro foro para saber quiénes son las mujeres que dan a luz a los españoles del siglo XXI. A vivir, que son dos días. Fernando Delgado. Cadena Ser. Pero además en A Vivir, que son dos días, con Inés Alberdi y Almudena Grandes, con Isabel Estapé, Eduardo Sotillos y Eduardo Arotegleni, y con Moncho Alpuente y Luis Antonio de Villena, repasaremos la semana en conexión con el laboratorio de Ángeles Afuera. En la conversación de los sábados, después de las 10, hablaremos con Artur Mas, candidato por Convergencia y Unió a las próximas elecciones catalanas. Y con Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente del PSOE, repasaremos algunos asuntos de su negociado en nuestro punto de encuentro. Nuestros oyentes pueden seguir votando esta semana a la mejor película española del 2001, al mejor director, actor y actriz. Pero además habrá en el tiempo del buen vivir música con Carlos Montero, más cine con Gerardo Herrero, estreno esta semana, viajes con Chema Rodríguez, libros con Vicente Gallego, teatro y poesía con Pepe Martín, buena mesa con Juan Mari Arzac y el mejor humor con Palomeque. Ahora, noticias con Javier Casal. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues este sábado despierta con una pregunta, saber qué va a decir Nicolás Redondo Terreros. La respuesta la tendremos este mediodía en Portugalete. Allí el dimitido secretario general de los socialistas vascos ha prometido hacer las primeras declaraciones tras conocerse, tal y como ha confirmado la cadena SER, que además de su reunión en Moncloa con Aznar, ha venido manteniendo diversos contactos y entrevistas en los últimos tiempos con el tránsfuga Ricardo García Damborenea. La última de esas entrevistas habría tenido lugar, según publica hoy el diario de noticias de Navarra, tras la dimisión de Redondo Terreros en Cantabria y en presencia también de otras personas como Iñaki López, cuñado de Terreros. Damborenea, recordemos, perteneció al Partido Socialista, fue procesado por los GAL, condenado y asesor del Partido Popular antes de 1996. Solo más, un recordatorio en Salamanca, donde hoy arrancan los actos que celebran la capitalidad de la cultura europea, un título que, por cierto, Salamanca comparte con la ciudad belga de Brujas. En eso estamos trabajando. Fernando, si te parece, regresamos ya cuando sean las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Naturalmente, te esperamos, Javier Casal, de nuevo a las 10 de la mañana aquí con más noticias en la SER. Y ahora está sentado aquí junto a nosotros nuestro hombre ante la pantalla de internet, Pepe Rubio. Pepe Rubio, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Ya se están recibiendo opiniones de nuestros oyentes sobre este asunto de la maternidad, sobre este asunto de la demografía. ¿Quiénes son las mujeres que se lanzan a la aventura de la maternidad en el país que tiene, hemos dicho, uno de los índices de natalidad más bajos del mundo? Pues hay varios mensajes, pero Jesús dice, para empezar, creo que los hijos los tienen las mujeres con la ayuda de los hombres, mientras no se demuestre lo contrario, y las personas deben tener los hijos que deseen y que puedan mantener y educar con dignidad. Después Renato dice, yo estoy dispuesto a tener hijo, no estoy dispuesto a tener hijo para arruinar mi vida. Sé que es puro egoísmo, pero mi mujer y yo trabajamos, tenemos sueldo justo para pagar el piso y hacernos un viajito al año, y la llegada de un niño o dos niños nos pondría en serios problemas hasta para pagar el piso. Ya del viaje ni hablo. Como se suele decir, creo que en unos años ya envejeceremos un poquito menos. Bueno, pues hablaremos luego en punto de encuentro con un demógrafo, con una ginecóloga, con un portavoz de un grupo de inmigrantes aquí en A Vivir, que son dos días. Pero vamos a saludar ya a nuestras comentaristas de esta primera hora, Almudena Grandes, buenos días. Buenos días. Y a Inés Alberdi, buenos días. Hola, buenos días. Menos mal que no he dicho comentaristas y además madres. No queremos, yo ya iba a presentar ahora además a Inés como socióloga para que se pronuncie sobre este asunto y a continuación a esa madraza, a ese pedazo de madre que se llama Almudena. Sí, no, pero es interesante lo que ha dicho Almudena, porque ahora hay más madres que antes. Hay una cosa que no pensamos normalmente. Se tienen menos hijos, pero hay más mujeres que tienen hijos. Se ha democratizado la maternidad. Yo creo que a veces cuando hablamos de los niños y que nacen pocos niños en España, hay una excesiva preocupación, porque hay otro aspecto desde el que también tenemos que ver el tema de la maternidad. ¿En qué condiciones se tienen ahora los hijos y quiénes tienen ahora los hijos? Y en ese sentido hay muchos factores para pensar que hay un nivel de bienestar mayor. Lo más importante es que ahora se tienen los hijos voluntariamente. Eso es un avance histórico que nunca ha sido así en la historia. Pasado. Yo estoy de acuerdo con Inés en eso, desde luego. Yo creo que las madres ahora, quizá porque, yo sé que me pongo muy pesada siempre con esto, pero las que no son madres trabajadoras no saben lo difícil que es ser madre trabajadora en este momento, en este país, están mucho más comprometidas con su condición de lo que estaban las madres antes. Quiero decir, porque es una... Incluso opción. Las madres que trabajan en casa, ¿eh? Sí, pero es una opción. Es una opción, es una elección muy considerable, sobre todo en un momento en el que yo creo que, como se ha quedado claro en uno de los mensajes de internet, incluso el ambiente en muchas ocasiones es desfavorable. Desesperadamente buscando adoptar niños y no pueden. A mí, en el fondo, me suena mucho que son como llamadas al rearme nacional. A mujeres españolas, tengan ustedes hijos para que los españoles no sean negros ni chinos en el siglo XXI. Sí. Entonces, volveremos, eso me parece muy, muy mal. Volveremos a hablar de este asunto, como decimos, con expertos después en punto de encuentro. Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir votando a la película del año 2001, película española, se entiende, al director del 2001 y al actor y a la actriz en nuestro programa. A finales de enero, el último programa de enero, daremos los resultados de esta encuesta, de esta votación de nuestros oyentes. Si todavía te quedan pesetas y quieres cambiarlas por euros, no tengas prisa. Tienes tiempo de sobra. Puedes canjearlas hasta el 30 de junio en cualquier entidad financiera y por tiempo ilimitado en las sucursales del Banco de España. Y recuerda, el canje se realizará siempre de forma gratuita. Ministerio de Economía. El País presenta Un País de Música 2. Cuatro décadas de música en 10 librodiscos. Con Tequila, Fórmula Quinta, Mecano, La Mode, Alejandro Sanz, Estopa. Un País de Música 2. La banda sonora de tu vida. Este domingo, primera entrega por solo 5,95 euros con El País. Cosas naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar o aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. ¿Qué pasa ahora en las rebajas del Corte Inglés? ¿Pasa algo que no te imagines? Escucha atentamente. Ahora tienes un 30, un 40 y hasta un 50% de descuento en la mayor selección de artículos de moda, complementos, hogar... No te pierdas este gran acontecimiento de las rebajas del Corte Inglés. Recuerda, hasta un 50% menos. Hola, soy Ana Rosa Quintana. Este mes, en AR, te damos muchísimas ideas que harán tu vida más fácil en todo. Seguro que te interesa. La revista de Ana Rosa ya está en tu kiosco por solo 1,80 €. Esta es la nuestra. Hola, ¿qué tal? A estas horas deberían de abrirse las puertas del cine, pero ya ven que no es posible, que hay aquí un ambientazo tremendo, así que les esperamos en la sesión... ¡Uy! Les esperamos en la sesión golfa, ¿eh? Hasta la noche. ¡Eso ha sido fuera de juego! El cine en la SER. A vivir... Que son dos días. Fernando Delgado. Con esta sintonía a las 9:13, 8:13, nos adentramos en el repaso a la semana aquí en A Vivir, que son dos días. Repaso a la semana que con Inés Alberdi y Almudena Grandes hacemos en conexión con el laboratorio de Ángeles Afuera. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Fernando. Saludos a todos desde el laboratorio. Y permíteme que hoy encabece este resumen semanal con la situación de la mujer en España, porque además os va a venir muy bien para el tema que has propuesto. Porque, ¿qué madre van a tener esos hijos que nacen hoy en este país? Parece que el estudio de la Secretaría de Asuntos Sociales tiene las cosas claras después de este informe que acaba de presentar Concepción Dancausa. Cada vez trabajamos más. En lo que se refiere a la tasa de ocupación por sexo, durante este periodo, también la tasa de ocupación ha tenido un incremento notable. Concretamente, este incremento ha sido del 21,32%. Trabajamos más porque nos hemos preparado a conciencia para ello. Vemos que aumenta el número de mujeres que sacan mejores resultados en el COU y en general en todos los estudios. Y a pesar de todo, el trabajo de la casa siguen soportándolo las mismas. Escuchad el reparto del tiempo. En el 2001, las mujeres dedican 3 horas 58 minutos y los hombres 44. ¿Qué tal os vienen estas estadísticas para empezar el debate? A mí no me sorprende, sobre todo en lo que a los estudios respecta. Cuando he tenido que ir a los institutos, Almudena habrá sido muchas veces. Yo sí. Realmente te encuentras con que la mayoría son chicas y que el nivel de intervención, de respuesta, sí, de lectura inteligente por parte de las mujeres es muy notable. Pero y sin embargo, muy los notable. Alumnos que escriben son más hombres que mujeres. Sí, es verdad. eso es preocupante, quiero decir, sí, porque es verdad que son lectoras, estudiosas, tal, pero siempre cuando te dice el profesor, no, y aquí hay varios que escriben, varios alumnos, hay alguna chica, pero son más chicos, ¿no? No, lo que pasa es que esta encuesta que se ha puesto de manifiesto esta semana tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, sí, porque siempre hablamos de las madres que tienen hijos. ¿Y qué pasa con los padres? Eso porque es. Claro, si nosotros queremos tener población en España y queremos que nazcan más hijos, es muy importante la participación es. De los padres, eso de los hombres. Claro. Y lo que se pone de manifiesto es que seguimos en lo más arcaico. Los hijos son de las madres. No, los hijos tienen que ser de los hombres y de las mujeres. Sí. Y las familias y las casas y las tareas domésticas, que ese es el tema esa pendiente. Es, claro, esa es la porque madre claro, del las mujeres han cambiado. Y se han hecho, bueno, pues más modernas, más más independientes, además. Eso, tienen muchas dimensiones en su vida y empiezan a trabajar y ganan dinero para la familia. Ahora tenemos pendiente el otro cambio, que los hombres se interesen por la familia, que cuiden de los niños. De todos modos, hay que reconocer que se ha avanzado mucho, ¿no? Mucho, sí. Yo creo que la revolución de las mujeres... Hombre, se ha avanzado si piensas en el machismo tradicional, pero si comparas con los países europeos, España es el país en el que menos minutos al día los hombres pasan trabajando en la casa y cuidando de sus hijos. Sí, pero también es verdad que en España las mujeres de nuestra generación han hecho en una generación el trabajo que en el resto de Europa han hecho en dos generaciones. Sí, la transformación, digamos, ¿no? Ha sido muy, claro, muy, muy rápida. Claro, muy brusca, porque nuestras madres, digamos, se nos parecen menos que nuestras abuelas. No, nuestra vida se parece más a la de nuestras abuelas que a nuestras madres. De todas maneras, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que un día de estos me voy a registrar como periodista y voy a ir a una rueda de prensa de estas y voy a levantar la mano y voy a preguntar que por qué en España todavía no se cumple lo de a igualdad de trabajo, igualdad de salario, y que mientras no se cumpla eso, que las encuestas, en fin. Sí, sí, es un 75%. Claro, de cada 100, el 8 de marzo todos de cada 100 euros salen a la calle, que gana claro, un trabajador, claro, una trabajadora gana claro, 75. El 8 de marzo salen todos a la calle, de derecha, de izquierdas, todos, y se ponen la medalla y se hacen la foto con la señora que tienen más cerca y dicen, todos unidos, tal. Bueno, pues en este país hay un parlamento y una legislación y hay unos órganos que tienen que velar porque se cumpla la ley. Entonces, oye, a ver si en vez de por hacerse tantas fotos, empiezan a cambiar qué bien, qué bien ha dormido Almudena Grande. Qué enérgica está, qué bien ha dormido. Bueno, continuamos en unos instantes. Antes saludamos espacio publicitario a José Luis Velasco. Buenos días, José Luis. Hola, Fernando, muy buenos días. Hoy nos acompaña Gloria de Movie Music. Muy buenos días, Gloria. Buenos días. Y nos trae una colección que está encantando a nuestras amigas y amigos. Es Bella Italia. Eso no niente. una colección fantástica que recoge lo mejor de la música italiana de las últimas décadas, con más de 45 temas en versión original, 45 temas más, como les digo, que están impregnados por ese romanticismo, por esa clase, por esa enorme elegancia de la música italiana. Es una colección imprescindible en su discoteca y pueden conseguirla ahora solamente de esta forma, marcando el 902-30-30-33. La lágrima sorriso, ho capito molte cose. Tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso. Les digo así sobre la marcha algunos de los intérpretes que están presentes en esta colección: Bobby Solo, Jimmy Fontana, Iva Sanicki, Mattia Bazar, Sandro Jacobbe, está también Domenico Modugno, está Gianni Vella, está Adamo cantando en italiano. Están los más grandes intérpretes con los que ha contado una música eterna como es la italiana. Nos gustaba, nos gusta y nos gustará. Están a tiempo de solicitarla marcando ahora el 902 30 30 33. Una colección presentada en tres CDs que se lo llevan a su casa en uno o dos días simplemente marcando el 902 30 30 33 y a un precio estupendo, 30 euros con 2 céntimos o en pesetas 4.995. Recuerden, para conseguirla han de marcar el 902 30 30 33, el teléfono de la mejor música con la garantía Movie Music. Marquen ahora el 902 30 30 33, consigan Bella Italia y llévense el regalo más práctico que ahora nadie les puede ofrecer, un euro convertidor, Gloria. Claro que sí, además muy pequeñito, de bolsillo, con doble pantalla, muy útil en estos días, a los 50 primeros que marquen el 902 30 30 33. Y pidan Bella Italia. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, José Luis. Entramos en punto de encuentro a las 9 y 21 minutos. ¿Será España en el 2050 el país más viejo del mundo? Esto es terrorismo musical, ¿eh? Esta entradilla. El comentario musical corre a cargo, en este caso, de Almudena Grandes, como escuchan. Pepe Rubio está frente a la batalla de Internet con más opiniones de nuestros oyentes sobre la madre española del siglo XXI, ¿no? Primero haré una reseña de unos mensajes, están llegando varios mensajes con un tono racista. Lo digo para que también conste en el programa, para estas personas que tienen esta opinión, yo no los voy a leer. Me parece muy duro. Pero ¿racistas en qué sentido? ¿Es que se quejan? Sentido, que... Sí. En el sentido de que, bueno, pues que están hartos de ver cochecitos oscuros con niños negros en las calles, sí. En fin. Que no les gusta mucho que los inmigrantes tengan hijos y los blancos no. Pues que se vayan a vivir a Sudáfrica. Gente que ha dormido mal, la Almudena Grandes. No, gente que ha dormido bien, porque la gente de pero lo digo siempre. Porque el nivel de email es importante como para decirlo, ¿no? Y después, pues bueno, pues hay opiniones como, pues, por lo tanto, dice, hay dos características que impiden la maternidad. Dice Carlos, dice, es el tiempo y el dinero que cuesta. Las mujeres pueden cada vez menos tener hijos. Después otro Carlos dice, creo que los demógrafos se equivocan cuando hablan de envejecimiento. Lo que está pasando es que ahora los hijos que se tienen entre los 30 y los 40 años y no a los 20 años como en los años 60. Yo no estoy tan segura de eso, ¿eh? A mí eso me parece muy optimista. Yo creo que hay mujeres que no los han tenido a los 20, no los han tenido a los 30 y no los van a tener. Yo no sé lo que opinarás tú, Inés. No, normalmente sí se tienen luego entre los 30 y los 40, pero se tienen menos. Y a veces porque, no claro, se tienen. A veces no se tienen. Lo que pasa es que el problema al final no es tener más población ni menos población. Claro, el problema no. Es el bienestar de la población que vive en nuestro país, y esa es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, que no se tengan tantos hijos no es grave. Yo creo que hablar de envejecimiento de la población en plan apocalíptico a mí no me convence, porque cuando hablamos de poblaciones jóvenes, pensar en países que tienen poblaciones jóvenes, por ejemplo, Brasil. Colombia, algunos países centroamericanos en que, por ejemplo, la mitad de la población tiene menos de 25 años, no son países donde haya un nivel de bienestar muy grande. posición equivocada. Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Está escuchando usted nuestra conversación? ¿Y qué opinión incorpora? Bueno, pues si me permite empiezo por lo que acabo de oír a mi amiga Inés Alberdi. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tiene toda la razón que hay un abuso de lenguaje cuando se habla del envejecimiento de la población y se piensa en un decrépito señor que ya no puede con la vida. Pero lo que es verdad es que la baja fecundidad de España no solo va a conducir a un envejecimiento algo mayor, porque el envejecimiento, el número de personas mayores, ese no va a variar porque tengamos más hijos. Parece detestable el discurso racista del que algo ha salido por lo que he oído sí. en internet. Pero también es verdad que no hay que tener el discurso contrario, un discurso vampirizador. ¿Son los hijos de los inmigrantes, señor Fernández Cordón, los que logran que el número de nacimientos sea más alto que... En este momento sí, porque el incremento que ha habido del número de nacimientos se ha exagerado. Mm. Es un pequeño incremento que lógicamente tiene un sentido porque hasta ahora venían disminuyendo y que se debe a dos razones. Una que ya existía, y es que las mujeres de mayor edad, de entre 30 y 40 años, digamos, sobre todo en torno a 35, están teniendo más hijos que antes. Eso es un fenómeno que no es totalmente nuevo. Un País de Música 2 presenta La Frontera del 2000. Con Estopa, Evia, José el Francés, Los Cucas, Melón Diesel. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Ahora tú también puedes beneficiarte de la alta rentabilidad que ING Direct da a sus clientes. Si todavía no eres... Breves. El día 25 la doctora Ángeles Cabero pronunciará una conferencia sobre los trastornos mentales y las drogas. Será en el Centro Municipal del Llano. El día 23 el Centro Municipal de la Arena acoge una nueva cita del Festival de Tonada Asturiana. También el Centro de la Arena alberga hasta el 31 de enero la exposición Arte Arena. Este certamen cumple este año su sexta edición. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. ¡Hola, hola! Carrusel Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del fin de semana del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Hasta las 4 les vamos a acompañar hoy con todo el repaso al deporte local y regional. En un sábado en el que tenemos unas cuantas citas, bastante de ellas atractivas, aunque también es aperitivo de lo más importante, que será mañana, porque en domingo juega el Sporting, juega el Oviedo y juega el Gijón Baloncesto. Tenemos un montón de citas para el fin de semana y también un marcador final que se ha dado ya en un partido de Segunda División B. Como siempre, todo ello, lo que nos espera y lo que ya tenemos como final, lo repasamos en la portada de Carrusel en nuestro calendario deportivo. Calendario que arrancamos con fútbol y con el partido que mañana desde las 5 de la tarde en el Nuevo Vivero con arbitraje de Pérez Lima enfrenta al Badajoz y al Sporting. Vuelve Juan, vuelve Dorado, vuelve Lozano y sobre todo vuelven las ganas de hacer un buen partido y recuperar la buena senda de resultados en un choque que Pepe Acebal calificaba ayer como una final para todo el equipo. Y desde las 12, nuevamente por Canal Plus, van 8 veces que se televisa al Oviedo, el equipo de Quique Marigil recibe, con Esteban recuperado, a un rival directo en la lucha por el ascenso, el Racing de Santander. En segunda división B, lo dicho, ya tenemos un marcador de ayer en partido adelantado. Derrota del Marino de Luanco, Zamora 3, Marino 2. Luego lo analizaremos en nuestro especial de segunda división B y tercera. Y hoy dos partidos, los dos a las 4 y los dos derbis. Desde esa misma hora en Mareo, Sporting B Caudal y también Universidad Oviedo B. En tercera división, tres partidos se adelantan a la tarde del sábado. Uno de ellos el del líder, el Siero, que a las 4 y cuarto recibe al Titánico. A la misma hora, otros dos choques, San Lázaro Langreo y Navarro Narcea. El resto de la jornada mañana, varios partidos a las 4 y cuarto. Lealtad Piloñesa, Llanes Pumarín, San Martín Valdesoto, Turón Ribadesella y Condal Coyoto. A las 4 y media, Mosconia Navia y a las 5 cierra la jornada el Astur Áviles. Baloncesto, Liga ACB, el Gijón juega mañana tratando de conseguir el milagro y la que sería la tercera victoria consecutiva desde las 6 de la tarde en el Fernando Bues Arena, Tau Cerámica, Gijón Baloncesto. Debutará Todd Fuller en el equipo de Moncho López, en el que sería duda hasta casi descartado por lesión José Ramón Esmorís. Y vuelve la Liga Femenina mañana desde la 1 en el Palacio de Deportes de la Guía, Universidad Ciudad de Burgos. Y en la Liga EVA, hoy desde las 5 y media, en Lugo, Chantada Breogán, Grupo Covadonga. En voleibol, Superliga Masculina, partido importante el de esta tarde para el EMI. Se juega sus aspiraciones de Europa después del mazazo del pasado fin de semana frente a Málaga. Hoy, desde las 6, después de un tortuoso viaje, Melilla, EMI Gijón. Y en la Superliga Femenina, uno de los gijoneses juega en casa, es el Campus, que recibe desde las 5 en la arena a la Universidad de Granada. Los otros dos partidos, desde las 6, Caja de Ávila, Club Voleibol La Calzada y Albacete, Grupo Covadonga. Y en la primera división, segunda fase de la liga, buscando el ascenso a la Liga FEB, desde las 7 de la tarde, Mazcuerras de Cantabria, Jovellanos. Balonmano, División de Honor B masculina, hoy desde las 6, Alcobendas Naranco y en casa desde las 7 juega el grupo que recibe al Anaitasuna. Y además, para cerrar el calendario, en hockey, División de Honor, desde las 10 y media de esta noche, Areces, Vilafranca y en atletismo, mañana a partir de las 11 en el Parque de Moreda se disputa el Trofeo Ciudad de La Habana de Campo a Través, que es Campeonato de Asturias de Cross de 2002 y también valedero para el Campeonato de España. Bueno, pues es el calendario deportivo de un fin de semana que comienza. Ha comenzado mal por la derrota del Marino. Esperemos que se arregle durante esta tarde y también durante el día de mañana. Todo ello lo vamos a repasar en los próximos 46 minutos de radio. Reciban, en nombre de todo el equipo de deportes de esta emisora, el saludo de David González. Comenzamos. Carrusel Deportivo. Cadena SER. ¿Alguien ha visto una mediana? Ya han empezado las rebajas en Los Fresnos. No te quedes sin tallas. Mike's vuelve a sorprenderte. Disfruta en todos los locales Mike's de dos pink chicken por 3 euros. Sí, has oído bien. Dos deliciosas pink chicken de pechuga de pollo a la plancha con lechuga y mayonesa por tan solo 3 euros. Y recuerda, ahora también en Oviedo, en las calles San Ignacio de Loyola 4 y Comandante Vallespín 7. Los dos establecimientos con servicio a domicilio. Mike's, siempre cerca de ti. 18.795. El Bordo en Murcia. 10.320. El Niño en Málaga. Si no te ha tocado la lotería, acércate a las grandes rebajas de Macrolux. Enormes rebajas, enormes liquidaciones, enormes ocasiones. Es el momento de comprar las lámparas más baratas de todo el año con descuentos hasta de un 50%. Macrolux en rebajas. Tu lotería segura. Macrolux en Lugones, carretera de Oviedo-Lugones. Abre tus pupilas. Acelera tus latidos. Disfruta de Alfa 147 JTD en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD. Más opciones, más adrenalina. Cofías, su concesionario Alfa Romeo en la avenida de Lugo, Avilés. Carrusel Deportivo, Cadena SER. 3 y 16, empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting, al que tenemos en viaje en este momento rumbo a Badajoz. El equipo juega mañana desde las 5 de la tarde, un partido que es considerado una final, probablemente para el futuro del técnico, también él mismo decía, luego lo escuchamos, para el futuro deportivo del equipo que está a dos puestos del descenso. Tenía previsto viajar el presidente, Juan Arango, lo dijo el lunes aquí en Ser Gijón, no para vigilar, pero bueno, sí para, como él mismo decía, dar el ánimo que pudiera y estar acompañando al equipo. Al final, la gripe nos decía que estaba pachucho y que no lo iba a poder hacer y se ha tenido que quedar en Gijón. Sí han viajado los 17 expedicionarios y el cuerpo técnico, por supuesto, con la alineación decidida por parte de Pepe Acebal. Van a jugar de inicio Valencia en la portería, en la defensa Sastre, Isma, Pablo Amo y Dorado. Por delante, en el doble pivote, Dani Borreguero y Juan. Línea de tres para Pablo Álvarez, Lozano y Alberto. Y como delantero, Villa. Vuelve, por tanto, a Acebal, hace un nuevo cambio de sistema y regresa al 4-2-3-1, al doble pivote, que hemos insistido que no nos gusta aquí en Ser Gijón, y está bailando un poquito Acebal, pero bueno, creerá que es el sistema más conveniente para jugar frente al Badajoz. No se prevé que vaya a ser titular Lediakov, aunque ya ha vuelto a una convocatoria. Una vez superados sus dos problemas, el físico, por la lesión que ha padecido en los últimos días, en las últimas semanas, y también el económico. Según Juan Arango, con el que ayer hablábamos, nos decía que ya tenemos que pensar todos en el futuro deportivo de Lediakov y olvidarnos del asunto económico, que eso ya está arreglado, y que a falta de un acuerdo definitivo, el próximo lunes ya se firmará todo para que el día 24 no se vean las caras el Sporting y el Ruso en los juzgados. Completan la citación Juanjo, Borja, Chus Bravo, Kovas, Michel y Soto, además del mencionado Igor Lediakov. En viaje, como decimos, hacia Badajoz está el Sporting. Nos escucha uno de los miembros de esa expedición, Dani Borreguero. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice Pepe Acebal que el partido de mañana es una final para todos. ¿Os lo tomáis así también los jugadores? Sí, yo creo que mucho tiempo sin ganar, y sobre todo la victoria lo que da al jugador es tranquilidad, al club y a todo el mundo. Y si no se consigue esas victorias, pues las semanas se pasan largas y el equipo está en tranquilo, y yo creo que sí, que es pues una final para todos. ¿Cómo están los ánimos en el equipo después del último partido, la última derrota ante el Jerez y que no se acaba de remontar el vuelo? Hombre, en principio pues ha trabajado como se trabaja eso después de una derrota, pues pasa un par de días así pensando el partido, que lo hiciste bien y que se hizo en ocasiones, que hicieron ocasiones y que el equipo rival pues te llegó una vez y te metió gol, pues nada, pasar los dos primeros días y ya pues nada, te olvidas del partido que perdiste y solo te centras pues esto, que mañana la vida sigue. Y hombre, pesar yo creo que no pesa, yo personalmente no me pesa a mí, pero yo creo que te dan las victorias, ¿sabes? Y mañana todo lo que se está hablando todas las semanas es esto de que se está entrando un bache, una crisis y tal del Sporting, que pesa mucho, pues a ver si se consigue mañana con una victoria. Está. Y luego, pues yo creo que nuestra asignatura pendiente es el Molinón. Uh-huh. Y en el Molinón, pues eso, que no solamente consigue victorias y sobre todo pues eso, que la afición nos vea ganar, pues yo creo que le da una alegría a la afición y al club y todo. Y más pesar que tenemos nosotros de no poder ganar en el Molinón, a ver si cambia la racha. El otro día yo creo que entre Jerez pues se hizo todas las cosas para conseguir una victoria. Ellos realmente pues no chutaron a puerta una vez, que nosotros tuvimos en los primeros 20 minutos